aguanten ahora. Ahora le voy a hacer rampa pa pam pa pam pa pam pa rampa pa pam pa pam pa pam pa rampa pa pam pa pam pa pam pa rampa pa pam pa pam pa pam pa pa pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa pam pa. Mamucha, leña para el carbón. Pa' abajo, pa' abajo. Tú bailas en minifalda. Qué risa que me da, que me da. Porque se te ve la tanga, tanga. Y no puedes esperar que te dé leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. Leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón en el party. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Su meneo me la deja al palo y le dejo mi hacha hasta que caiga. Reggaetín, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Pim, pum, pam, mamucha. Leña para el carbón. Y dice, leña para el carbón, mamacita. En el party, leña para el carbón, mamacita. Leña para el carbón, en el party. Pim, pum, mamacita. Pim, pum, en el party. Pim, pum, mamacita. Babaco, babaco. Hey, DJ, apágame las luces. Apágame las luces. Mami, llora la pintura y pa. Empezar esto con la clásica. Dale castigo, loco, dale mambo. Dale castigo, loco, dale mambo. Dale castigo, loco, dale mambo. Dale castigo, mi quiebra la cintura y dale castigo, mi quiebra la cintura y dale castigo, mi quiebra la cintura y dale castigo, mi quiebra la cintura y dale castigo. Primero ponte de frente, de espalda, date un paso. Dale pa' arriba, dale pa' un lado. Tengo una idea. ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. ¿Por qué no te pones en cuatro? Y pa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. ¿Por qué no te pones en cuatro? Una conejita con tremendo culote. Ella no le para nada, no. Ella quiere que la choque. Tengo una conejita con tremendo culote. Ella no le para nada, no. Ella quiere que la choque. Todos en la pista bailando y el DJ al tema pasando. Toda la pipita bajando, toda la pipita bajando. Todos en la pista bailando y el DJ al tema pasando. Toda la pipita bajando, toda la pipita bajando. Ella lo baja, si fuma más se relaja. Me gusta como el pantalón le encaja. Si se regala toda se regala. Baja, baja, baja y se le ve la tanga. Baja, baja, baja y se le ve la tanga. Baja, baja, baja y se le baja, baja, baja y se le baja, baja, baja y se le ve la tanga. Baja, baja. baja, baja y se le baja, baja, baja y se le ve la tanga. Otra noche de perreo. Bien despacio. Dale pa trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap. Dale pa trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap. Dale pa trap, trap, trap, trap, trap. Palanque, palanque, pa trap, pa trap, pa trap, pa trap, pa trap, trap, trap. No hay nadie que la cure, fanática los nudes, fanática los nudes, fanática los nudes. Fanática los nudes, fanática los nudes, fanática los nudes, fanática los nudes, fanática los nudes, fanática los nudes. Rompe, rompe, rompe, ya nadie le interrumpe. Por cómo lo mueve, está causando este derrumbe. Ya vive de rumba, de lunes a lunes. Se pone como loca cuando la nota le sube. No hay nadie que la cure, fanática los nudes. Mientras canto me lo enrola pa' que me lo fume. O chicos de perfume, ya se volvió costumbre. Como los datos de mi iPhone, estoy en una nube. Me dice tú de ganas, quiere que me apure. Y cuando ella me llama, llego más rápido que Uber. Si ella llega al club, es para que lo tumbe. Tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Para que lo tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Para que lo tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Para que lo tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe, tumbe. Siento el calor y ya están todas locas. Están regaladas si es que tienen mota. La nalga endiablada moviendo rebota. Si se portan mal yo les doy con los pa'. Bailame en el tubo, bailame en el tubo. vuelve loca al bailar, super sexy y sensual. Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca. Y rompe la discoteca, muñeca. Y rompe la discoteca, muñeca, rompe la discoteca. Y rompe la discoteca, muñeca. Tú sabes más pose que Esperanza Gómez. Sabes más pose que Esperanza Gómez. Pose, sabes más pose que Cuervo DJ.